Carlota tiene un monito y no lo quiere prestar. El monito está bonito y que bien sabe bailar. Carlota tiene un monito y no lo quiere prestar. El monito está bonito y que bien sabe bailar. Carlota, Carlota, no te hagas de rogar. Préstame tu monito, que ya quiero bailar. Carlota, Carlota, no te hagas de rogar. Préstame tu monito, que ya quiero bailar. Préstame tu monito. ¡Oye! ¡Me da miedo! Cuando Carlota va al baile y se lleva su monito, la gente le hace rueda porque baila muy bonito. Cuando Carlota va al baile y se lleva su monito, la gente le hace rueda porque baila muy bonito. Carlota, Carlota, no te hagas de rogar. Préstame tu monito, que yo quiero bailar. Carlota, Carlota, no te hagas de rogar. Préstame tu monito, que yo quiero bailar.